¿no? Felipe, antes que nada, agradecerte el tiempo. Buen lunes, ¿cómo estás? Por favor, buen día, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien nosotros. Efectivamente, este asunto de la pirotecnia para esta época es crítico y obviamente desde el municipio hemos fortalecido los controles en la venta. De hecho, se puede advertir que en el centro comercial, si se quiere, Villa Allende, no vas a encontrar a nadie vendiendo pirotecnia. Hay en algunos lugares, en algunos barrios, venta clandestina, pero principalmente fuera de Villa Allende, en los ingresos hacia Villa Allende, Portón de Piedra, en Juárez Celman también están vendiendo mucha pirotecnia. Te digo por la información que hemos recibido, como hemos trabajado sobre una campaña de concientización del uso de la pirotecnia para evitarla este fin de año, nos han denunciado de distintos lugares donde hay venta, inclusive fuera de nuestro ejido municipal. Pero bueno, obviamente la mayor dificultad es en el control en el momento que ocurre, porque esto suele ser un ratito y termina y no puede haber un inspector en cada lugar de la ciudad. Pero por supuesto estamos atacando y multando a quienes tienen venta de pirotecnia. Así hemos llegado a algunos lugares clandestinos en algunos barrios de nuestra ciudad. Pero bueno, más allá de eso, van a estar atentos nuestros inspectores. Aquí, en nuestra ciudad, rige una ordenanza, que es la 26 del 16, que prohíbe y multa a los que comercializan y a los que hagan uso de la pirotecnia. Así que estamos dando cumplimiento a ello. Creo que el 24 en la noche se usó como hacía tiempo, no ocurría, y ya digo, en general, tanto en Córdoba, en localidades vecinas, también ha pasado en Villa Allende. Entonces estamos fortaleciendo y concientizando a la población a través del carrito de Chichagosti, comunicaciones a través de nuestras redes y obviamente con los controles. Queremos evitar que haya perros perdidos, desaparecidos, porque cuando la familia se junta y en muchos casos quedan solos estos animales y terminan por miedo a los estruendos perdiéndose, y lo mismo para chicos con autismo que sufren verdaderamente. Así que bueno, pretendemos que tener un fin de año más tranquilo y en principio creo que lo va a ser. Felipe, recién nosotros charlábamos con Eric y a ver, no queremos eximir de responsabilidad ni a la MUNI ni a la provincia, lo que tienen que controlar, pero es muy complejo el tema de controlarla, bueno, ni hablar en el momento en que se usa, ¿no? Porque después uno puede entregar seguridad ciudadana una vez que ya se usó por denuncia a algún vecino y demás, pero bueno, te pueden decir, no, yo no fui, yo no tiré nada y demás. Pero el tema de la venta también, por la cercanía con otras localidades, a mí me pasó particularmente el 24 ir desde la Bodero de la Altura a la entrada del barrio La Catalina hasta la Ricardo Rojas, que es el Paseo Rivera, y contamos 4 puestos, digamos, de venta de pirotecnia, y deben ser apenas 15 cuadras de distancia, menos, sí. O menos todavía. Digo, con la cercanía de donde uno dice, bueno, está bien, ponele, acá se hace todo impecable, no hay venta. Pero cruza el Portón de Piedra y tenés 5 puestos. Cruza estatus, tenés otros tantos. Debe ser muy complejo combatir esa parte, ¿no? Lo es, y la verdad es que esas son de las cuestiones que traen vivir tan pegado a una gran ciudad como Córdoba, que nos pasa en distintas facetas esa situación, con la lucha contra el delito, de la venta ilegal, en este caso de pirotecnia. De hecho, hoy leí en La Voz del Interior que el secretario de Gobierno de Córdoba, Rodrigo Fernández, también ha salido un poco a advertir sobre la penalización del uso de la pirotecnia y mayores controles, porque nosotros también pedía al equipo de seguridad ciudadana que revisara esos lugares para nosotros hacerle la denuncia a Córdoba, porque en definitiva quien va viniendo hacia nuestra ciudad termina pasando por ahí. Claro. Y bueno, no nos olvidemos que históricamente, cuando hemos sido chicos, usábamos la pirotecnia como algo parte de nuestro crecimiento, de nuestra infancia, y entonces hay gente que todavía cree que no es inocua, no pasa nada, y no es así, está probado que altera la vida de los animales y de las personas, y por lo tanto, por eso está prohibido y por eso requerimos los controles. Coincido con ustedes y con la mesa en que es muy difícil el controlarla. Creo que Villallende en eso es bastante responsable, porque los comerciantes de nuestra ciudad en su gran mayoría no la venden. El que la vende es una casa particular y la vende de manera clandestina. De hecho, tenemos acá incautado un montón de pirotecnia que le hemos sacado, y obviamente la estamos desnaturalizando, le estamos poniendo agua, mojándola para que no sirva más. Pero es un tema complejo y que se trata de una campaña de concientización. Por eso estamos fortaleciendo más lo que es la concientización, que es, creo que el cambio viene de parte de la gente también. No quito la responsabilidad de nuestro contralor, de tener los inspectores, de poner las multas que corresponden, y tenemos multas importantes, son 350 UF, que son 350 litros de nafta super para el caso del que comercialice, y 700 UF para el usuario, para el que use la pirotecnia. O sea que tiene penas muy altas, pero bueno, no es fácil, así que no es que vamos a estar libres de pirotecnia, ojalá en algún momento ocurra, pero estamos fortaleciendo todo lo que se puede, los controles y la concientización de la misma. Felipe, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola Eric, ¿cómo estás? Bien, bien. Preguntarte justamente en función a esto último que decís, ¿cómo hace la gente que quiera realizar alguna denuncia a la MUNI? Bueno, la mejor vía es el 103, que es nuestra vía de acceso. Hoy tenemos un 103 potenciado, si se quiere. Lo hemos unido al 107, que es para llamar por una emergencia. Se han capacitado para el manejo del triage, para alguien que sufre un ataque o tiene una situación urgente mientras llega la ambulancia. Pero el 103 es la vía de ingreso de las denuncias. Obviamente también puede usarse IBIS, que es una herramienta muy eficiente, que es una aplicación por el cual nos llega directa la alerta a nuestro centro de monitoreo, y de ahí se dispara un protocolo que obviamente es para una situación también de inseguridad o de sospecha o lo que fuere. Nosotros acudimos con un móvil hasta ese lugar. Así que cualquiera de las dos vías son herramientas eficientes. Felipe, gracias por el tiempo. Ojalá que la gente, sobre todo, tome conciencia y no utilice. Buen arranque del 2025. Bueno, muchísimas gracias y saludos para ambos. Que tengan un buen año. Gracias. Ahí está la palabra del secretario de Gobierno. Insistimos con esto. No.